supieras el aire de la urna que encierra los cuerpos duros solo para una vida. Si tú supieras que domaste la oveja negra que vivía en barrizal entre tijeras de esquilar. Si tú supieras que has dado la vuelta al pellejo, has tallado la piedra y decorado mi primavera. Si tú supieras que al tirar del anzuelo sacaste de dentro esta tinta reseca. Y esta tinta reseca. Si tú supieras, enseñaste a andar al mendigo que solo trafica con la libertad. Si tú supieras, dieron trasquilones en la piel para llamar tu atención. Si tú supieras que has dado la vuelta al pellejo, has tallado la piedra y decora mi primavera. Si tú supieras que al tirar del anzuelo sacaste de dentro esta tinta reseca. Fugaces que se dibujaban en tu espalda. Puse puta una mezcla de la voz. Las manos que te echan de menos. Soy un falcati que iluminaba el amor. Que acunaba los cuerpos follando. Y ya solo queda la sangre muerta de tu imbécil corazón. Que va adentro y se enredó en las cuerdas de la marioneta. Si tú supieras, al embestir con el aliento empañó el espejo y se quedó sin ver nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Si tú supieras, se han sollado las paredes, los dedos que antes acariciaban con pasión. Si tú supieras que el recuerdo se ha hecho fuerte en las trincheras, que no pide perdón. Y escapar de los círculos fugaces que se dibujaban en tu espalda. Puse y puta una mezcla de la voz. Las manos que te echan de menos. Soy yo falcati que iluminaba el amor. Nada, y ya solo queda la sangre muerta. Corazón, de este imbécil corazón. Y escapar de los círculos fugaces que se dibujaban en tu espalda. Puse en puta una mezcla de la voz. Las manos que te echan de menos. Soy yo falcati que iluminaba el amor. Que acunaba los cuerpos follando. Y ya solo queda la sangre muerta de este imbécil corazón. Pues muy buenas tardes hoy. A ver si nos... nos recargamos las pilas en otra semana de rock, pues precisamente con eso, con buen rock. La portada de hoy viene para un viejo conocido, Iracho, de un disco del año 2015, La Última Bala, Si Tú Supieras. Comenzamos. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Me caes en la carretera. es el camino del sol. Es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Buenas tardes, al habla Javier del Valle, te voy a acompañar la próxima hora de programación en este programa Otra Semana de Rock. Emitiendo en directo en www.radioenlace.org, también en el 107.5 de la FM de la zona noreste y zona norte de Madrid, Madrid capital y también parte de la periferia, Hortaleza y alrededores, Radio Enlace. Que tienes un móvil y quieres utilizar una app apañadita, pues ahí tienes TuneIn, busca Radio Enlace y ahí estamos las 24 horas del día, Radio Enlace, los martes de 7 a 8. Otra Semana de Rock. Que no has tenido ocasión de escucharnos en la emisión en directo, pues hay reemisiones a lo largo de distintas horas del día y también pues el programa se emitirá mañana miércoles a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Y comentarte que esta semana ha comenzado también, la semana pasada ha comenzado otra nueva reemisión. Nos hemos incorporado al local del Rock Radio, cuya dirección de internet es local del rock, local con K, localdelrock.com, los sábados a las 12 del mediodía. Pues no sabemos mucho de cómo le fue la presentación a nuestro invitado la semana pasada, al bueno de Albertucho, pero sí que es verdad que la semana pasada, aparte de el propio Alberto, sonaron algunos de esos cantautores rockeros que nos han encandilado durante las últimas décadas. Muchos de ellos han colaborado con Cuchi de Marea y bueno, pues la semana pasada se nos quedó en el tintero pinchar un recuerdo de este artista, Juan Manuel Cifuentes, cuyo nombre artístico es Siracho, y hemos escuchado La Última Bala, un disco de 2015, parece apartado del universo musical, se le echa de menos por su poesía, por su hiperactividad, por su fusión de sonidos, por esa tendencia hacia ese rock urbano que tanto nos gusta, pero anda empeñado en un proyecto personal muy bonito, que es una fundación dedicada a la protección de los animales. En concreto, la asociación Brego Ciudad Animal, ubicada en Villanueva de la Vera. Así que conéctate a las redes sociales de Juan Manuel, a esa web de fundacionbrego.org y entérate un poco de lo que está haciendo Juan Manuel. Y ya apartado de la música, esperemos que en algún momento se reenganche. ...19:11, nuestros invitados de hoy van a ser de Diesel Dogs, con su sexto disco de Shipwreck, una banda que lleva unos cuantitos años en este difícil mundo de la música y del rock. Y comentarte, pues bueno, que hay otras oportunidades aparte de las emisiones en directo, de las reemisiones en distintas plataformas, que es escucharnos a través del podcast, ya sea en iVoox, ya sea en Spotify o bien en Asalto Mata, radiorock.com, que también cuelga los últimos programas que hemos realizado y entrevistas como esa que hicimos la semana pasada a Albertucho. Y antes de pasar a ese power pop en inglés, ese punk tan especial de The Diesel Dogs, nos vamos a una leyenda del heavy metal, cantante de Iron Maiden durante gran parte de su carrera, durante la mayor parte de su carrera, Bruce Dickinson, prepara nuevo disco en solitario. Vamos con una canción que se llama Afterglow of Ragnarok, adelanto de lo nuevo de Bruce Dickinson. Parece ser que nos está fallando. Nos está fallando la canción de Bruce Dickinson. No sé qué ha podido pasar, pero bueno. La recuperaremos en algún momento en otro programa. Y bueno, pues aquí está la sintonía de conciertos. Vamos con un concierto de hoy mismo, martes 5, supongo que buen día para escuchar música en vivo, dado que mañana es festivo. Y Lince estarán en Galileo Galilei acompañados de Mercedes Ferrer. Nos vamos al jueves 7 de diciembre, ex-president, ex-en The Godfather, en Vallecas, y Bixi estarán también en Galileo Galilei. Y el sábado 9 de diciembre hay pues algunos eventos muy interesantes, como por ejemplo Cherokee estarán junto a Genoma en Barracudas. Ayer nos hizo llegar la organización del Puente Rock Fest, el programa de ese festival que se abren las puertas a las 18:00, festival que se celebrará en Revilife en Vicálvaro, y estarán Aeresian, abrirán el cartel a las 19:40, estarán Luis Cruz y la Furgo Band, ya sabes, la banda del guitarrista de Topo, de Luis Cruz, una pedazo banda con unos músicos de primera categoría. Otro gran guitarrista, la estrella del evento a partir de las 21:00, Vargas Blues Band, que además van a grabar un trabajo en directo con la presencia de músicos invitados. Y para cerrar, In The Knacking. Y otro al que seguro que echaremos de menos será Carlos Chagüen, dice que también va a cesar su actividad. Suponemos que será por un tiempo, que tendrá otro tipo de proyectos personales, profesionales, pero que supongo que en algún momento es probable que el bueno de Carlos Chagüen regrese a los escenarios. En cualquier caso, está haciendo una gira de despedida, viernes 8, sábado 9, también en Galileo Galilei. El viernes 8 está todo agotado, para el sábado 9 creo que quedan algunos tickets. When We Were Young, cuando éramos jóvenes, así se abre y creo que es el último single de Shipwreck, nuevo disco, sexto disco de The Diesel Dogs. Y tenemos aquí en nuestros estudios a Roberto, bajista de la formación. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Una banda fundada en 2005, sí. No sé si tú estabas cuando se fundó o cuando has entrado. No, yo soy el más nuevo, digamos, el recién llegado, llevo un par de años. ¿Llevas un par de años? La banda, sí, uh-huh. Y ha sufrido, bueno, desde 2005 ha pasado muchas cosas en el mundo Diesel Dogs. Y Ha habido cambios de formación, sin embargo, y mucho también cambios de estilo, también ha ido evolucionando. Y este nuevo disco se va a notar que hay, uh-huh, hay bastante cambio con respecto a esos principios. Uh-huh. Pero digamos que hay miembros fundadores que han ido aguantando. Desde luego. Tú no sé si sabes que hay un entrenador que se llamaba Luis Aragonés, ya fallecido, que decía que él tenía el culo pelado ya. Supongo que tus compañeros, y bueno, tú a lo mejor con otras bandas. Sí, somos todo gente de recorrido en el mundo del rock. Llevamos todos años en uh-huh, así que con esa experiencia. ¿Y qué impulsa a seguir en este duro camino que me supongo que no es fácil, aunque os dará un montón de satisfacciones? Lo que tú dices, la satisfacción, el gusto de hacerlo. Básicamente, más que cualquier otra cosa, hacemos esto por el placer de hacerlo, por el gusto de subir a un escenario, presentar nuevas canciones, que al final tocar es lo que más nos gusta. Así que es lo que más nos divierte y lo que invertimos en nuestro tiempo y todas nuestras energías en esta actividad, básicamente crear nuevas canciones, tocar las anteriores también. Uh-huh. Hacer discos, conciertos y pasarlo bien. Uh-huh. Llevas tú 2 años, no sé cómo afectó, es una pregunta que parece que a lo mejor no tiene sentido, pero es verdad que todavía la gente arrastra consecuencias de la pandemia, ¿no?, en el universo musical. Yo no sé cómo, tú llevas ya, digamos, has entrado en pospandemia, ¿no? No sé cómo afectó la pandemia a la banda, a la trayectoria de la banda. ¿Qué te han contado ellos? A la banda, bueno, yo vengo también de otros grupos anteriores que justo con la pandemia se disgregaron. Uh-huh. Entonces, desde luego, hubo un parón también en la carrera de Diesel Dogs. Hubo ese parón obligado, forzado por la pandemia. Y lo bueno es que luego con la reabertura ya volvió esa gana de salir de nuevo, volver a los escenarios, a la sala de conciertos. Y la verdad es que los últimos años hemos tocado bastante. Ya con el cierre de la última formación que tenemos, hemos estado bastante activos. El último año hemos dado bastante conciertos, hemos quitado unas satisfacciones así de tocar también fuera de Madrid y la intención es seguir por eso, a rebufo del nuevo disco que acaba de salir. Uh-huh. Es un impulso, ¿no?, para tocar, para daros a conocer, sí, para, bueno, supongo que también para los fans que lleven siguiendo a la banda durante un tiempo, ¿no? Llevamos mucho tiempo sin publicar nada nuevo, así que esto también era un poco una necesidad. Sí, por parte de todo el mundo, ¿no? Había mucha gente que quería escuchar canciones nuevas, uh-huh, y material nuevo. Y a pesar de haber presentado alguna canción, a lo mejor en los últimos conciertos, ahora se puede escuchar en eso, una calidad de grabación de estudio. Uh-huh. Y seguramente nos impulsará a presentarlo, a todo lo más todavía. Uh-huh. ¿Tú de qué formaciones vienes? ¿De qué estilo de música? ¿Si era semejante o...? Bueno, ¿se podía emparentar, sí, a The Diesel Dogs? ¿Cómo contactaste con ellos o ellos contigo? ¿Cómo fue más el flechazo? O menos, sí, eso... yo vengo de, bueno, tocar el bajo en muchos años y siempre había tocado más o menos estilos parecidos, siempre en el mundo del rock. Y nada, me había quedado así en una época de parón, porque eso, debido a la pandemia, proyectos anteriores se habían acabado. Entonces, nada, encontré un anuncio básicamente de Javi, el líder de los Diesel, y le contacté con ellos y todo fue muy bien, básicamente. Fue un flechazo bastante rápido. Se encajé bastante rápidamente. Para integrarte en un grupo, aparte de encajar musicalmente, aparte de tener el nivel que se requiere, ¿no? Porque yo lo digo, vamos, la mayoría de los músicos no podéis vivir de ello, o si vivís, generalmente no vivís de bandas con temas originales, sino de otro tipo de actividades relacionadas con la música. La convivencia es fundamental, ¿no? El encajar bien en ese tipo de convivencia. No sé, ¿cómo te encontraste cuando llegaste a la banda? ¿Cómo es en el funcionamiento del grupo a nivel personal y a nivel profesional? A ver, a nivel musical hubo bastante entendimiento. Fue bastante rápido, te digo, venimos todo de un ambiente de tocar estilos parecidos, tenemos la mismo, más o menos, los mismos gustos musicales, entonces más fácil, o sea, es muy fácil a la hora de relacionarse, de hablar de música, de estilos, en ambos factores, ¿no? Personal y musical. Y a nivel humano, sí, son personas encantadoras, somos todos encantadores y nos llevamos bien. La verdad que en todo, o sea, en el proceso así de tocar, creación de composición o arreglo, cada uno puede expresar sus opiniones, aunque la canción venga normalmente de Javi, que es la figura, ¿no? que proporciona las canciones, de dónde vienen todas las ideas. Pero está abierto, todo el grupo está abierto. No es una dictadura, y ni menos. Está abierto a todo tipo de sugerencias y opiniones. Y nos llevamos muy bien, la verdad que hay buen rollo. Bueno, pues eso es importante. Aparte de tú, de Javi, ¿cuáles son los otros compañeros de este viaje? Somos cuatro elementos. Javi, cantante, voz y guitarra. Juan, guitarrista solista. Y César, a la batería. Aquí veo yo en vuestra hoja de prensa que se dice que rock superlativo con reminiscencias a The Clash o a Las Arañas de Marte, a Dave Brubeck o a David Bowie. ¿Con qué te identificas más tú de esos artistas? Ah, con esto, bueno, yo creo que David Bowie es una buena influencia. Y bueno, la verdad es que los Diesel Dogs actuales, el estilo que tocamos ahora, viene un poco de la evolución del punk rock inicial, de esa energía más agresiva que teníamos al principio, y que ha ido evolucionando hacia quizás un estilo más parecido, o sea, con influencias de country o de David Bowie, o más cosas más relajadas, digamos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay que estar en una escena, hay que estar en un movimiento, en una etiqueta? Si flirteas con distintos estilos, con distintas sonoridades, ¿te puedes perder ahí y no llegar a la gente? No sé. No sé cómo lo veis, o no sé cómo ha sido la trayectoria del grupo en este aspecto. Yo creo que a esta altura quizás no sea la persona más indicada para decir esto, pero yo creo que a esta altura en la que nos encontramos ya tocamos los que nos da la gana y para pasarlo bien directamente. Entonces, lo que nos importa es que las canciones tengan una buena estructura, un buen tiro, estén bien, molen y nos gusten, básicamente. Luego, el estilo que sea más tirando a punk o más otra cosa, eso ya es secundario. Lo de seguir una corriente o alguna cosa así, yo creo que ya es secundario. Sí, es secundario, ¿no? La historia también es entrar, ¿no? En una rueda, ¿no? Que te llamen festivales, que te llamen promotores. Eso nunca está mal. eso es complicado, ¿no? Porque está ese movimiento donde encajan cosas, diversos estilos, uh-huh. entre ellos bandas que se pueden parecer a vosotros o con, ¿no? Que puede ser el indie y es que todo lo que está dentro del movimiento indie y que suena en ciertos sitios, que sale en ciertas publicaciones, parece que está bendecido, ¿no? Pero si estás ahí fuera de ese tipo de movimientos, uno tiene muchas dificultades, ¿no? No sé, ahora en qué fase estáis, si tenéis expectativas de tocar mucho en directo, de difundir este trabajo, etcétera, etcétera. Ahora sí, no, seguramente tenemos de cara a 2024, tenemos un calendario de fechas que próximamente se publicarán. Estamos organizando una gira nacional y a la cual se irán añadiendo fechas a lo largo del año. Y eso principalmente son fechas que organizamos nosotros a lo largo de la península. Y ya veremos si surge algún festival, alguna participación. Pero eso ya es más complicado y ya veremos. ¿Sois partidarios de la autogestión? ¿Tenéis a alguien que se encargue del management? ¿Confiáis en las agencias? ¿Confiáis? Por tradición somos bastante así autogestionados. Sí, uh-huh. Javi lleva muy bien este asunto desde año y día. Y lo veo muy bien. Y ahora, con motivo del nuevo disco, vamos a tener una ayuda de una promotora. Y ya veremos si van a surgir alguna fecha. Yo creo que ya tenemos unas 7-8 fechas, creo, y definida, y que pronto se publicarán y a las cuales se irán añadiendo más. Uh-huh. Estoy aquí accediendo lo que es al tracklist, a la colección de temas, ¿no? Hemos abierto con When We Were Young, un vídeo muy interesante, ¿no? Con animaciones, con no sé qué representa cuando éramos jóvenes, ¿no? Porque he visto que os identificáis generacionalmente, no sé de qué edad más o menos, si tenéis una edad parecida. ¿Tiene que ver esto un poco con hablar de vuestra generación cuando éramos jóvenes y en lo que nos hemos quedado? No sé. Eso seguro que Javi sería. Es un poco, sí, es un poco una reminiscencia, ¿no? Viendo un poco ya unas personas ya en el pasado, los 30, los 40, ya en los 40, que se echa un poco la mirada hacia atrás y recuerda cuando esa energía, esas ganas de comerse el mundo, ¿no? Que tenías, uh-huh. cuando eras joven. Y no significa que ahora ya no tengas nada más que decir, pero ya es diferente. O sea, uh-huh. ya tienes una experiencia que te lleva más a... va a tener su peso antes a esa gana y energía que tienes en tu juventud. Nos gustaría que Javi nos hablase un poco de las letras, dado que son en inglés, pero la filosofía un poco de cómo navegar en el implacable paso del tiempo y las decepciones generacionales. ¿Qué decepciones una persona de tu generación con el paso del tiempo, qué frustraciones o qué cosas no se han cumplido o qué han hecho mal, no sé, las personas mayores o las instituciones o vosotros mismos para tener ese tipo de decepciones? Oye, pues yo creo que es directamente lo que siempre suele pasar a lo largo de la vida, ¿no? De la vida de cualquiera, que cuando eres más joven tienes esa ganas y energía, intensidad, todo es más intenso y lo vives con más fuerza. Tiene más ilusiones y porque todavía no sabes bien, te estás empezando a abrir hacia el mundo, a descubrir el mundo, y tienes esa sensación de que todo es posible, de que te puedes comer el mundo, y luego con el pasar del tiempo, con la experiencia, ya te das cuenta de que algunas cosas funcionan de una forma que no puedes controlar, a lo mejor, o que ya no puedes comer todo lo que tenías pensado. Entonces de ahí viene un poco la decepción, y creo que cualquier persona puede tener ese tipo de experiencia. No sé, algo más concreto, pues yo te hablo de yo ya he sobrepasado los 50, pero mi generación, cuando éramos jóvenes, había que ir a la universidad sí o sí, y parecía que la universidad te iba a abrir un futuro profesional y personal muy halagüeño. Luego, resulta que la universidad se convirtió en una fábrica de parados y que muchos de los que fuimos a la universidad nos hemos tenido que dedicar a otras cosas porque no nos quedaba más remedio, aguantando temporadas frustrantes. Yo no sé. ¿Algún caso en concreto de vuestra generación? Decirte, pero en el caso concreto del músico, lo típico, el sueño de cualquier persona, de cualquier joven que empieza a tocar con su grupo, piensa que sus canciones son las mejores y que lo va a petar y tiene enfrente esta posibilidad de éxito y de petarlo, ¿sabes? Uh-huh. Y luego te vas dando cuenta de que es muy difícil y que eso, al final te genera ese sentimiento. Bueno, pues vamos a ir con otro tema de este disco que además lo publicáis, lo habéis publicado ya en vinilo, lo vais acaba a publicar. Acaba de salir, sí, acaba de salir ahora esta semana en vinilo con Highway Records. Highway Records. Sí, Ghost Highway, sí. Uh-huh. Y está, ya está disponible en su web y pronto lo lanzaremos, pronto lo presentaremos en directo y ya está disponible, sí. Bueno, pues vamos con 1929 a escuchar un poquito de música que nos estamos enrollando demasiado, así que a ver. Everything will be as fine, will be as fine. Pues aquí, escuchándolo, cuando más escuchas, hay que hacer muchas escuchas, ¿no?, a un disco para ir saboreándolo. Yo creo que uno no se puede fiar a veces de lo que te entra en las primeras escuchas, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. 1929, ¿por qué 1929? Pues un año emblemático del desastre, de la crisis financiera del 29. Y esto tiene un poco el mismo, sigue un poco la línea de When We Were Young, o sea, un poco de, es una de las canciones quizás un poco más pesimistas, pero te da un poco la quiere transmitir un poco la idea de esa época de crisis, que a la vez, bueno, te da la posibilidad de un renacimiento, de que algo es posible después también de algo tan negativo. Estaba comentando, ¿no?, ahora qué bien suena, ¿no?, escuchando esta canción, ¿no? Por supuesto, me he fijado en la parte rítmica, pero a mí lo que más me ha llamado la atención de las primeras escuchas, supongo que según lo vaya escuchando más veces o si os veo en directo, iré descubriendo matices, ¿no? La importancia de los riffs, ¿no? Unos riffs que definen esos temas y que bueno, en el mundo del rock es lo que más se queda, ¿no?, en la cabeza, ¿no?, cuando uno escucha o cuando uno se queda con un tema. No sé, ¿cuál es la mecánica de trabajo? ¿Cómo habéis trabajado este disco? Y también, si nos quieres hablar de esa producción musical de Fernando Pardo, Casiná y Álvaro Escribano. Sí, como tú dices, las melodías y los riffs son lo que más identifican las canciones y lo que más quedan. Y estoy totalmente de acuerdo. Y en las canciones y de este disco hay unos cuantos arreglos y partes así añadidas entre estrofas o entre puentes y solos que merecen la pena así un poco ser descubiertas. Y estoy de acuerdo también contigo con que para apreciar las canciones hay que escucharlas varias veces. Un disco que sugiero escuchar este disco de principio a final, en su totalidad, porque es bastante variado. O sea, estas dos canciones que hemos escuchado hasta ahora son quizás las más animadas, pero también hay baladas y otro tipo de canciones. Entonces, posiblemente sea el disco más completo que los Dizzy Dogs haya tocado hasta ahora. ¿Cuál es la participación de Fernando Pardo, de Sex Museum, de Los Coronas, y Álvaro Escribano? ¿Vosotros llegáis con los temas ya hechos, los modifica, os da algún tipo de pauta para el sonido, no sé? ¿Cómo habéis trabajado? Porque además creo que con Fernando la banda ha trabajado en otras ocasiones, efectivamente, ¿no? Sí, llevamos el disco, el grupo lleva una trayectoria, ya una tradición de colaboración con Fernando Pardo ya de los tres discos anteriores estaban producidos por él. Entonces, especialmente con Javi, tienen una cierta sinergia y se entiende muy bien. Entonces, ya a priori, antes de entrar en el estudio, ya sabemos, tenemos un trabajo de preproducción donde ya está todo definido, todos los detalles de cada canción están prácticamente organizados y las canciones ya vienen hechas, por supuesto, pero pasan por su mano, por sus indicaciones. Él nos da sugerencias sobre a su criterio, ¿no?, lo que para él sería conveniente modificar o cambiar, y en función de eso hacemos esos pequeños cambios y adaptaciones para luego grabar un poco, o sea, bastante del tirón. O sea, normalmente en dos grabaciones hemos hecho todo. O sea, que no sois de esos que tenéis que repetir 40.000 veces, que nunca estáis conformes, quizás, lo lleváis ya todo preparado. Sí, a ver, quizás alguna parte, algún solo específico o alguna parte así de las voces, pero en general las canciones ya vienen ya preparadas y las solemos sacar así, grabar así no te digo a la primera, pero a la segunda. Lleváis todo ya bien preparadito. Antes hablabas, ¿no?, de influencias de country y demás. Habéis tenido la colaboración de Nat Simons en una de esas canciones. ¿Cómo surgió? ¿Tenéis amistad? ¿Tenéis contacto con ese círculo, con ese otro tipo de sonidos? ¿Cómo, salió cómo? De forma bastante casual. Eso fue a través de otro productor, Álvaro Escribano, que bueno, también grabamos en su estudio algunas partes, en el estudio de Chulona, y donde también ya habíamos grabado previamente alguna cosa, y fue, bueno, otro es un técnico excelente, y también aparte de ser muy majo, y nos ha ayudado también con la grabación y con algún tipo de arreglo, y le comentamos que para esa balada, Safe in the Arms of Rock and Roll, teníamos una idea de un posible coro, como un rollo, un duete con una voz femenina, y fue a través de él la conocía. No sé bien si estaba grabando ahí o si de qué forma la conociera, pero sí, él puso en contacto y vino a poner su voz en esa canción. Y estamos muy contentos con el resultado. No habéis querido introducir más colaboraciones, sino que sea un disco propiamente vuestro, ¿no? Ese tema sí, no, sí, aquí cuadraba y demás. Y otro tema muy importante, ¿no? Aquí generalmente he visto el paso de muchas bandas que cantan en inglés, pero últimamente empiezan a desarrollar su labor en castellano. ¿Eso es innegociable en The Diesel Dogs? ¿El inglés sí o sí? ¿Cómo afrontáis esto? A ver, nunca diga de este agua no beberé. No voy a decir frases así. Sí, manidas, frases hechas. Lugares pero yo creo que nos vamos a mantener al inglés. Porque, bueno, es un poco la identidad de las canciones que hemos tocado hasta ahora, todos estos años, y creo que va a seguir así. ¿Eso ha dado posibilidades al grupo de internacionalizarse? Desde luego, sí. Porque habéis salido fuera, a Reino Unido, a Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, incluso a Estados Unidos. Incluso también, Estados Unidos. ¿A qué hay que renunciar para salir fuera? ¿O ha sido todo, habéis tenido buenos contactos para que no os haya resultado costoso esa aventura de...? Normalmente estos conciertos, esta experiencia de tocar así en el extranjero, en sitios tan lejanos, es debida a así, casualidades, oportunidades que surgen. Entonces, a lo mejor tengamos algún contacto, algún amigo ahí en el extranjero, que nos ayuda, ¿no?, que nos hace de puente para conseguir unas fechas para montar un mínimo de gira, entre comillas. Entonces, no es algo que hagamos así de forma con una cierta regularidad, pero sí surge, y cuando surge nos gusta poder coger la oportunidad y aprovecharla. Pues no sé, cosas que más que nos quieras decir sobre el disco y sobre todo la manera de conseguir el vinilo, si también se puede conseguir copia en CD, merchandising, cómo se distribuye vuestro material. El disco está editado solamente en vinilo, no vamos a publicarlo en CD de momento, y de momento está disponible en la web de Ghost Away Records. Y pronto se podrá también comprar en nuestros conciertos, cuando empecemos ya el mes que viene, en enero, empezarán las primeras fechas, y siempre estará, por supuesto, disponible en nuestros conciertos. Y no sé la distribución, si llegará a alguna tienda. Yo creo que alguna tienda aquí en Madrid se llegará a distribuir, pero de momento, como ha salido esto esta semana, está disponible en la web de Ghost Highway Records. Oye, una curiosidad. ¿Tú de qué país vienes? Yo soy italiano. Eres italiano, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en España? Pues llevo como unos 15 años. ¿Habrá posibilidades de que vayáis a tocar Italia? ¿Lo estás moviendo? Sí, de hecho ya Diesel Dogs ya han tocado en Italia, no conmigo, porque fue antes de la pandemia. Pero yo creo que que la posibilidad está, sí. ¿Y cómo cambia el sonido de ser de Diesel Dogs, de los discos, de los plásticos, al sonido de directo? ¿Qué ofrecéis en directo? Porque, bueno, pues es importante, ¿no? A partir de ahora es la manera en la cual vais a dar a conocer las canciones, una vez que ya todo el mundo puede acceder a través de las plataformas habituales. Sí, normalmente las canciones que tocamos suelen ser fieles a las versiones de disco. No hacemos grandes cambios. Lo que sí hacemos cambios, lo que sí nos gusta es revolucionar las versiones. Solemos tocar una o dos versiones por concierto, que a lo mejor van variando. Y así como diversión nos gusta revolucionarlas y cambiarla por completo. Y por lo demás, un concierto de Diesel Dogs sigue siendo un concierto de rock and roll. Hay esa componente así salvaje de rebelión o agresividad, no sé cómo lo queramos llamar. Y suelen ser muy convergentes. O sea, el público que viene a vernos, entre el ritmo, las canciones y eso, la puesta en escena y la energía que te da un concierto de rock, reacciona siempre bien. Uh-huh. Hay gente que se va contenta. Bueno, pues habrá que comprobarlo. Estamos desde deseando luego. Ya que anunciéis las fechas de esas presentaciones. Ya supongo que ahora esta etapa prenavideña y navideña trabajáis en esa gira de 2024, ¿no? Y ya poco a poco en las redes sociales estaremos atentos. Pues Roberto, muchas gracias por haber venido. Enhorabuena por el trabajo. Siempre es buena noticia que los grupos sigan aguantando el tirón, en este caso desde el año 2015, ya a punto dentro de poco cumplirá el 20 aniversario. Y bueno, pues larga vida de Diesel Dogs y muchas gracias. Que os esperamos en los escenarios. Nos vamos a despedir con Safe in the Arms of Rock and Roll, seguro en los brazos del rock, con la colaboración de Nat Simons, con esa balada, y con eso nos despedimos hasta la semana que viene, que estamos preparando una sorpresa que, si cuaja, va a quedar bien bonita. Así que la semana que viene os esperamos aquí en Radio Enlace. Hasta la próxima. Safe in the arms of rock and roll, wherever the wind goes. We know it takes its toll. Safe in the arms of rock and roll. Take me up and don't let me down. As long as I play my song, a thing of beauty, a weapon of choice. Safe in the arms of rock and roll. And when the rain comes, we'll stay in our land. It may have killed us, but we'll do it again. Safe in the arms of rock and roll, the never-ending road. So deep in our dreams that we forgot how to live. Sometimes you may miss the point. You need to fall to rebound. Real politics drag us down. No matter how loud you cried, feel bitter, you may be alone. Safe in the arms of rock and roll.